rescate llama, a rascadores por doquier, para gatos y señor rascados, todo el placer en la casa o en salón, rascados la colección, oferta sin igual, tu menino va a amar. Compra pisca hoy, rascados diversión. Diseño y confort a dúo. Tu felino merece lo mejor para crecer. Compra pisca hoy, rascados diversión. Promociones aquí, tu gato feliz. Confort a dúo.